Hay personas que creen que venir a estos estudios es venir a cargarse de energía. Algunos piensan lo mismo para venir a Cierre del Cielo. O venir a que les den. Y esto es un error. Quien se sienta a escuchar una charla de características evolutivas, un estudio, y viene solamente a transitar uno de los sentidos de circulación de la energía, no está cumpliendo con el equilibrio que está siendo estimulado a vivir, a ensayar y a compartir. Cuando un ser participa de una ceremonia, sea mántrica, un estudio, una charla, corales, lo que fuera, él tiene que entender que hay una parte de él que está ahí para aportar, para traducirse en aporte. Su conciencia tiene que estar realmente atento a eso, bien atenta a eso. Es como si yo pensara aquí que solo vienen a escucharme. O si ustedes todos piensan lo mismo, eso sería un error. Aquí venimos a concretar una ceremonia de instrucción. En esa ceremonia de instrucción, la mayoría debería lograr sintonía, silencio, quietud, elevación. Y uno, en este caso, debería lograr eso y aparte charlar, hablar. Esa sería la diferencia. La responsabilidad de lo que aquí ocurre no es de quien se sienta en esta mesa, frente a este micrófono. La cualidad energética que surgiera o resultara de estos encuentros tendría que ser lo que todos y cada uno de nosotros pudiéramos ofrecer en conjunto. Entonces se vería realmente lo que es un estudio. Porque mientras éste habla y va conduciendo de algún modo esa ceremonia para que ciertas energías puedan instalarse, el conjunto custodia eso, abre paso, y una resonancia sostenida por el grupo pasaría a ser una herramienta genuina para el planeta, una herramienta genuina de servicio. Cuanto más unilateral, cuanto solo un flujo de la energía pudiera ser entendido en este tipo de ceremonias, menos efectiva sería. Sabemos que algunos de los seres que comparten estas ceremonias tienen este concepto en su conciencia y buscan sostenerlo, pero todavía no es mayoritario, no está en el conjunto mayoritario de quienes sábado a sábado o miércoles a miércoles nos reunimos en este salón. Y eso es muy importante. El que pregunta está en contacto con la energía de instrucción. Si la pregunta realmente resulta de un estímulo interno. El que pregunta y el que responde no son ninguna otra cosa que dos polos que pueden operar con la misma intensidad y con la misma cualidad. El que pregunta no es el alumnito y el que responde es el maestrito. El que pregunta como un maestro puede aportar cosas y no obligatoriamente. El que responde podría responder como un maestro si no está atento y no está preparado para eso. El acto de preguntar y el acto de responder no obliga a ningún rol, a ninguno de los dos polos que interviene. La energía de instrucción lo que busca es que cada elemento participe de una ceremonia, asuma su rol profundamente. Entonces la ceremonia realmente abarca en términos de energía y de alcance lo que tiene que abarcar.